¡Gózala, gózala! Cuando me dijiste adiós, no pienses que fui llorando. Cuando me dijiste adiós, no pienses que fui llorando. Porque estaba imaginando que tú algún día ibas a marchar. Porque estaba imaginando que tú algún día ibas a marchar. No necesito llorarte para que vuelvas a mí. No necesito llorarte para que vuelvas a mí. Pienso mejor olvidarte porque con tu ausencia me siento feliz. Pienso mejor olvidarte porque con tu ausencia me siento feliz. ¡Eso! Al paso de tu camino, otro amor encontrarás. Al paso de tu camino, porque será tu destino también tu cariño que seas feliz. Porque será tu destino también tu cariño que seas feliz. No necesito llorarte para que vuelvas a mí. No necesito llorarte para que vuelvas a mí. Pienso mejor olvidarte porque con tu ausencia me siento feliz. Pienso mejor olvidarte porque con tu ausencia me siento feliz. No necesito llorarte para que vuelvas a mí. No necesito llorarte para que vuelvas a mí. Pienso mejor olvidarte porque con tu ausencia me siento feliz. Pienso mejor olvidarte porque con tu ausencia me siento feliz.